¡Dale! La gatera, y vamos a definir la palabra muñeca. También nos van a estar visitando los chicos de Hiperimpulso, Locura Pop, y yo creo que vamos a mover un poco el objeto. Está de moda comer con la boca llena. Obvio, mi amor. Emociones, todas juntas. Agarraron... ¿Sabes que yo también, boluda? ¿En serio? ¿Cómo te fue a vos? ¿Todo bien? Bien, sí, todo bien. Después te cuento un poquito los detalles. Bueno, pero bien. Bien, bien, intenso, sí. Intensidad. Remera de color en el fondo. Remera de color rojo, además. Sí, sí, siempre hay que ¿vos tener... ¿Vos también, amiga? Fucsia. Sí. Mirando a fucsia. Viste que la gente no ve a veces no la diferencia ve bien, entre sí, el rosa, el fucsia, el verde, hay un violeta. Par de confusiones, sí. Bueno, para, no empecemos, perdón. ¿Te sentís bien? ¿Estás bien de la bronquitilla? Más o menos. Vengo medio acelerada porque vengo de radio de salón. Esta semana empezó nuevamente a salir al aire y la verdad es que, nada, a partir de este año empecé a formar parte de la coordinación de la radio, lo cual implica que haya un montón de tiempo en el que yo tenga que estar ahí trabajando y también emocionándome como lo que me acaba de pasar. Obvio, así que qué lindo. Felicitamos a la gente de radiosalón.com, entre ellas vos, entre amiga, ellas. Sí, que estás haciendo un gran trabajo ahí. Exactamente. Junto y con tus compañeros y compañeras. Tenemos nuevo horario de retransmisión de La Gatera que a partir de la semana que viene empieza a salir al aire todos los miércoles en el horario de 11 a 13. ATP, mañanita, mirá vos. Hasta la una vas a estar escuchando La Gatera como retransmitido en la programación de Radio de Salón.com. Programas nuevos, no sé lo que va a la radio. Buenísimo. Streaming a pleno. Mucha felicidad que se haya sumado de nuevo al aire de la comunicación alternativa. ¿Qué es lo que está pasando en el patio antes de pasar a presentar al equipo? Porque yo llegué a las corridas y de repente... Estamos haciendo unos altos choris. ¡Altos choris! Unos choris que habían quedado rezagados. Como sobrantes de algún evento anterior de La Gatera, hoy fueron descongelados oportunamente por el señor Matías Vanerio. Sí, está bajito hoy. No está como medio bajo. No está más. Se rompió el caño y quedó tipo la Michetti, ¿viste? Quedó chiquitito. Que queda corta, no siempre. Le queda corta. Sí, el intelecto también le queda corto. La Michetti, a la no Michetti, usted, señor Matías Vanerio, ¿no? No, o sea, imagínate. Bien. Se pelearon la Michetti y la Carrió fue el sí, divino. La Carrió está muy mal. A mí me da pena escucharla ya. Es como una especie de celebrity deathmatch. ¿Cómo nadie la alerta acerca de su delirio para... Bueno, estas cosas que ya se dicen siempre sobre esta mujer. Sí, pobrecita, nos compadecemos. Programa número 60, palabra definida el día de hoy. Muñeca, 60 es la Virgen. Mirá qué loco. Mirá la paradoja del día de hoy. Hoy sí combina. Combina, boluda. Combina. Combina. Buenísimo. Pasamos ya mismo a presentar a nuestro equipo de producción. Por favor. En la operación técnica, la magia y el asado, lo tenemos al señor Matías Vanerio. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Hola. Mira, no llega el micrófono. Se tiene que parar, mi amor, mi chetoto. Mi chetito. En la coordinación de aire y la producción de bandas, entre otras cosas, lo tenemos al señor Tomás, el judío del grupo Portías. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por el aplauso, por fin. Por un aplauso del otro lado. Gracias, lo mereces. Aguante. Le pongo onda y te aplaudo. Yo quiero decir una cosa. Pan árabe trajo para comer los choris. Pan árabe. No había muchas opciones, chicos. Es un genio. Además tiene menos harinas. Se nota que nunca comió cerdo este chico. No sé cómo se prepara un chori. Hoy te vas a enterar. Yo te muestro. Entre dos panes. ¿Quién más? Tenemos en la producción de contenido en la diseño gráfico de la nueva grilla que quedó divina. En las fotos y en el manejo de redes sociales la tenemos a la señorita María Emilia La Negra Silva. Muy buenas noches. Muy buenas noches a ambos. ¿Cómo les va? Excelente. ¿Cómo andan sus labios, sus ojos, todo lo que se le inflama? Todo sano, increíblemente todo sano esta vez. No tiene nada hinchado. Muy es bien. Es un buen momento para conocer a La Negra. Acércate a Lambaré 873, que hoy la ves en su estado original. Muy bien. A veces se le infla un lado de la cara, una ceja, queda medio cuasi. Un hemisferio. Pero después sí. Le vuelve, es como, me gusta como... Lo va manejando va igual. Va mutando. Por turnos, ¿no? Exactamente. Tenemos a nuestro editor trotskista, revolucionario... El rey del curiosidato, el señor Andrés Paul. ¿Cómo le va, Paul? Bien, ahora sin fiebre, así que bien. Sí, y con un vino en la mano, ¿no? O sea, te veo recuperado, sí, pero uno se recupera y hay uno que se nos está yendo. Sí, se nos está yendo de a poco. Lentamente. Pero como está tan de a poco, tampoco tanto, porque tampoco, tampoco hay tanto. Tampoco tanto. Estamos hablando de nuestro editor estrella, el señor... Emma Rasri. El rey de la zunga. El rey de la zunga. Afiebrado hace un montón de días. Zunga cae. Sí, le levantó tanta fiebre que se le hincharon un poco los testículos. Y esto es real. Está jodiendo, me gustaría, boludo, que él se comunique. Y de paso damos nuestras vías de comunicación. Sí. Si vos sufriste alguna vez como consecuencia de tu fiebre y hinchazón testicular, sí, comunícate al 4864-0489. Y si no, vía Facebook, a facebook.com/lagatera887. Y también podés likear nuestras fotos en Instagram. Instagram, ¿cómo es la cosa de Instagram? Arroba la gatera radio. Ay, ¿cómo perdón, la, la cosa de Instagram? No te hagas el antigramero. Mira quién le está gustando todo lo que... Ay, ¿a quién le gusta? Él vuelve. ¡Apa! Él vuelve. ¿Cómo se me te gusté? Cayó. Se te cayó el marrón. Se me cayó hace rato. Dale. Bien, bueno. ¿Qué más tenemos que decir? ¿Algunas noticias para compartir así medio rapidito? Sí. Dale. Ni una menos. Vivas, nos queremos. Mañana a las 17 se va a estar celebrando por segunda vez esta movilización que ya se está instalando como una nueva fecha en la agenda del feminismo. Y vamos a estar hablando de este tema en el laboratorio del día de hoy. Ajá, muy bien. Mañana nos vamos a movilizar. De hecho, convocamos, ¿no? También a que vayamos. Convocamos, por supuesto. 17 horas en el Congreso de la Nación. Quiero que hablemos. El titular es autonomía para las Fuerzas Armadas y no sé cuál es el contenido. Ay, es tremendo, pero, amiga. ¿Qué pasó ahí? A ver, ¿me pones en autos? Por medio de un decreto del señor, nuestro presidente Mauricio Macri, volvió a darle un montón de atribuciones autónomas, justamente por eso la palabra autonomía que figura en esta noticia, sí, a las Fuerzas Armadas, como por ejemplo en la organización y dirección de cada fuerza, cosa que no tenían desde el año 83 por un decreto sacado por el entonces presidente Raúl Alfonsín, como una forma de preservar las instituciones democráticas. Esto claramente es un ataque a la institucionalidad democrática. ¿Cuándo pasó esto que yo no me enteré? ¿Hoy pasó? Hoy, ayer. Me quiero imaginar que deben estar, de verdad, esto creo que debe estar pasando, todos los organismos de derechos humanos, abogados, como tratando de legalmente sacar no sé, cualquier tipo de herramienta que tengan para... Esto es una locura. Es tremendo. Comunicación del Ministerio de Defensa, escuchá esto, por Dios. Dijo que es un, entre comillas, ¿no?, reordenamiento administrativo. A mí me suena bastante parecido a un eufemismo que escuché mucho por ahí que decía proceso de reorganización nacional. Totalmente. Me parece un eufemismo bastante hermano y me asusta bastante, ¿no? No. ¿Una buena? Nosotros somos... Sí. No sé, yo creo que tenemos grandes posibilidades de enfrentarnos a esta situación. Tenemos herramientas, muchas de las personas. Pongámoslas en práctica, hagamos comunicación, hagamos todo lo que podamos, hagamos. Salgamos a la calle. Salgamos a la calle de una vez, pero bueno, hagamos quilombo. Se nos pasó el tiempo que habíamos dicho, che, en un mes, le damos hasta un mes, dos meses, se nos pasó. Se nos fueron como estamos seis. Estamos en junio. Y hoy ya estamos ya está el semestre, ¿no? El primer semestre. ¿Estaría empezando el semestre del crecimiento tan anunciado por el gobierno? Que me angustia un poco la situación. Así que, ¿una buena? ¿Una buena? Una buena. Más o menos, chicos. Vale. Aumentó el saldo negativo del subte. ¡Vamos, loco! Pero te tiene una mala, aumentó el subte. No, pará. 7.50, amiga. Me estás cargando. No, te juro. Pará, ¿y el saldo negativo de la subte que se fue? A 20 pesos. De 10.50 a 20 pesos. Esto es una cosa medio como... qué sé yo, medio tremenda. Como un hemorroides que no termina nunca de... A mí yo le quiero agradecer a todos los colectiveros que cuando subo y pago mi boleto y quiero pagar el de mi hija, me dicen, no, loca, pasá. A esa gente le quiero decir, aguante. También a los colectiveros que cuando hay alguien que no tiene saldo en la sube, dicen, ya fue, pasá. Sí. Y a todos los que te paran en el medio de cualquier... A todos y los que te convidan, sube, boludo. Los que te convidan, sube, zunga. Bien, lo que te convidan, zunga también. Chupi. Bien. Bueno, vamos. Sí. Tenemos ganas de ir a choricear afuera. Un poquito. Así que vamos a ir ya mismo al primer tema que ha elegido la gente de La Gatera. No puedo creer el primer tema que han elegido. Un tema de Durán Durán. Sí. Plastic Girl. Bueno. Ahí va. Esto es. Un programa agazapado en las vísperas de la implosión. A mí me hace recordar la palabra muñecas como volver a la infancia, porque de chico tenía un problema que se me salían las muñecas de las manos y quedaba como si fuese bailando Michael Jackson en Thriller. Bueno, mientras los otros integrantes del programa que deberían estar saliendo al aire están llegando al estudio, vamos contando que acabamos de meter, ¿cómo se dice? Poner el diente, ¿cómo es? Sí, clavar el, clavar el diente. Clavar el diente. ¿Un día hagamos la palabra diente? Sí. En unos choris divinos. Yo me doy cuenta que siempre al aire decimos, un día hagamos tal palabra, un día y nunca la, ni la anotamos. Chicos, dale, empecemos a anotar las palabras porque se nos olvidan siempre. Bueno, dale, anota diente, por favor. Dale, toma, te presto, no me robes la lapicera. Mm. Bien, palabra del día de hoy. Hoy, día lleno de hashtags. Ajá, no quiero me digas. Contarte. Sí, sí, diversos hashtags. Palabra del día de hoy, palabra muñeca. Estoy acelerado, me voy a tranquilizar. Tranquilo, palabra polémica porque justamente mañana es la manifestación, la marcha del Ni Una Menos. Sí, pero que justamente. ¿Por qué elegimos esta palabra? Claro. Me parece que da el pie para. Poner a la gatera en estado de alerta y también poner en discusión un montón de cuestionamientos que el Ni Una Menos, como así, como otras fechas del feminismo en las que las mujeres salen a la calle, pone sobre la mesa, saca a la calle, ¿no? Un montón de cuestionamientos que tienen que ver con nuestra cultura machista. Claro. Dicho todo esto, yo propongo. Proponga. ¿Hay algo más que decir? ¿Introductorio? ¿Alguien quiere decir algo? Estamos bien, yo, bien. Perdón. Sí, sí, yo quiero decir algo que es políticamente incorrecto. Tengo el chorizo atravesado en la garganta porque de verdad está. Uno no puede dejar de comer. Y está caliente. Y está caliente. Ni uno menos. Ni un chorizo menos. ¿Cómo te sentó el cerdo? Va, está muy bien, es interesante la textura, ¿no? Sí. Es así. Es la primera vez en la vida que el señor come cerdo y. Ay, ¿me subís el mío? No. Bueno, vamos ya mismo a definir entonces la palabra del día de hoy, que es la palabra muñeca. Sí. Y vamos a empezar, en este caso, por... ¿Qué dice la RAE, no? Como esa parte tan aburrida de la historia de las palabras. Dice que es figura de persona, hecha generalmente de plástico, trapo o goma que sirve de juguete o de adorno. ¿Qué es el adorno? No, debe ser adorno. Yo creo que la palabra es adorno. ¿Y qué significa? O averno. ¿No será averno? No, que sirve de averno. ¿Saben qué es el averno? Y una sí, si no una... está la mía, amigo. Me están dejando sin... Bueno, a ver, está. Sí, ahí. Queda hermoso al aire, ¿eh? Ah, sí, bueno, ya se me cuenta. Gracias, sigamos, Mati. Por favor. También, polémica. Establezco la polémica. Dale. ¿Qué dice la RAE de la palabra muñeca? Dice que es un joven afeminado e insustancial. Lo de afeminado te lo acepto. Ahora, lo de insustancial, de ninguna manera. Una cosa con la otra. ¿Qué estaría significando insustancial? Homofóbicos. También dicen de la RAE. También dice que es una joven frívola y presumida. Bien. La muñeca. Y machistas, además. Sí. Los odio, con todo mi ser. Y bueno, es una cosa medio loca. Y después para ir al obvio... También la muñeca es esta parte del cuerpo. La parte del cuerpo humano donde se articula la mano con el antebrazo, justamente. Esa sí es la... Meter la muñeca, bueno, ¿ves? Si vos lo decís en Cuba, quiere decir una cosa. Si lo decís en el abasto, meter la muñeca, Fue bien. ¿En Cuba qué significa? En Cuba significa como darle un gol, una ñapi a alguien. Pues que le he metido... no sale. ¿Y en el abasto qué significa? Y es como una penetración manual a puño cerrado por tu fisting. Parte. Fisting. El famoso fisting. Fist fucking. Claro, meter muñeca. Puño. ¿Qué tenés que tener? Una cavidad importante porque te entra, además te entra una capacidad de dilatación. Te entra el puño revolucionario de todas las revoluciones juntas. Sí, dale, y duele capaz un poco. También está esta expresión que también que surge a partir de como la parte del cuerpo, que es el de muñeca quebrada, que también es una expresión homofóbica para nombrar a todos los que nos la comemos un poquito. ¿Sabés cómo le decía mi vieja a la gente homosexual? ¿Cómo? Alcanzame la petaca. Esto es real, le decía, alcanzame la pitaca porque se supone entendería. Que Porque se supone que hacían como un ademán con la mano y quebraban la muñeca y dejaban caer la mano de lado. Ay, alcanzame la petaca. No entiendo la parte de petaca. No sé, se alcanzaban la petaca los homosexuales en los 80. Se alcanzaban la petaca. Petaca. Petaca como metáfora de la chota. De la ¿Hace chota. Falta que te lo diga así? Sí, gracias. No entendía. Chota. Viste, nadie entendía. Hashtag chota. Chota. Lo pido, por favor. Mi problema es una pornografía española. No, pero vamos a ver lo auspiciante. Uy, boludo, es tremendo lo que nos está pasando. ¿Qué nos está pasando? Se nos van los auspiciantes porque vos no parás de decir chota. Chota. Digo chota todo el día y se nos van los auspiciantes. ¡Para, Lucas! ¡Para! Sí, sí, sí. Me detengo. Continúo. Etimología de la palabra muñeca no viene del latín. Y nadie muy... Perdón. ¡Oh, Dios mío! Nadie Vamos. Sabe muy bien de dónde chota viene. ¿Cómo nos pone el chotis? ¿No? El chotis, el chotis. El chotis. Nadie sabe muy bien de dónde viene. Lo que se sabe es que tiene un origen prerromano, o sea, hace bocha de años, y está asociada con la palabra moño. ¿Por qué moño? No sabría decirte. No entendí muy bien esta parte. Bueno... Pero yo te la comento igual. No, y también con la palabra del euskera, del vasco. De la lengua de los países vascos, que significa, la palabra muno, del euskera, que significa colina. Ahora, por su parte, el diccionario etimológico de la lengua castellana dice que originalmente muñeca significaba hito y mojón. ¿Qué es un mojón? Los mojones sirven como señalizaciones y suelen estar clavados en el suelo. ¿Viste? Un mojón. Bien, como un cartel. Claro, es que un cartel es un mojón. Un mojón. De aquí surge la palabra protuberancia, que se asociará a articulación abultada de la mano. Yo creo que esta palabra la debería hacer el programa Mambo, que lo van a entender un poco más que nosotros. Son más inteligentes, ¿no? Son más inteligentes y nosotros... Mambo es el programa que viene después de nosotros. Deberíamos empezar a hacer porno. Es la hora de los inteligentes, porque antes estaban los chicos de Matemos al Claro de Luna. Y ahora gente que hace un programa así, pero se entiende bien. ¿Podemos bajar un poco la temperatura del aire acondicionado? ¿Soy yo que estoy acalorada? Te toca las tetas. ¿Tenés las tetas calientes, amiga? ¿Por qué tenés que decir al aire? Yo no digo... Estoy desatado hoy. Me parece que lo que estamos describiendo recién era la palabra muñeca como de parte del cuerpo, ¿no? Sí, como sí. El juguete que estábamos pensando Exactamente. También. Exactamente. En el año, recién en el siglo XV, se le da la acepción de juguete de trapo con figura femenina con el cual jugaban las niñas. En Ahí ese va. Caso, primero restringido muy al género las femenino, niñas, ¿no? Sí, eran bueno, muñecas de trapo. No juegan con muñecas. Claro, los niños no. Juegan con pelotas. No jugamos con muñecas, sino con pelotas. Claro. Préndemelo. ¿Sabes que el bisabuelo de Lola, que es un señor entrado en los 90, tiene un muñeco de cuando él era pequeño, que el muñeco es un como una pata de una cama rota? Una madera. Claro. Es una madera, ponele de 20 centímetros, que está tallada con una forma de cabeza muy fea, o sea, como nada. Es una madera tallada. Es una madera tallada con una cabeza y después se ve que le empezaron a tallar las piernas y se aburrieron. Claro. Se quedó ahí y dice que con eso el chabón jugaba. Y bueno, estás hablando hace 80 años más. No sé. Más. Qué loco, ¿no? Como y el peligro. Sí, sí. Yo tengo una... Porque tiene dos clavos clavados que hacen de ojos. O sea, y lo quiso dar para la nena. Y yo le dije, no, pero no te agradezco. Tiene valor histórico, pero de ahí a que pueda jugar la nena sin lastimarse, ¿no? Te agradezco de mil amores. Yo tengo un recuerdo muy significativo en mi vida, que es... Un día, mi hermana, pasamos por una juguetería, se quiso comprar una muñeca de Sailor Moon. ¿Se acuerdan de Sailor Moon? Era anime inaugural. ¡Prisma lunar, actívense! Estás mezclando un par de dibujitos, pero por ahí va. Sí. Actívense los hermanos fantásticos. Pero el prisma lunar era de Sailor Moon. Sí. También tiró un Thundercats. Sí, tiró un Thundercats. Pero sí, contanos. No, bueno, volviendo un poquito al tema. Y a mí me propusieron llevarme un Power Ranger, de los cuales yo era fanático igual. También. Yo no quise, yo me quedé pegado al deseo de mi hermana. Y quise la otra versión, la amiguita de la morocha. La morocha, la del Mercurio, la de Venus, que era medio putita la de Venus. Era retro. Todas eran Ni una menos. Eran aguante ser puta, yo banco la actitud, loco. Ni una menos. Que no cuestionen a la otra. Uno puede decir, vos sos reputo, yo soy reputa, le re judío y ahí va. Insistí tanto, pero tanto...

Y claro, desde que Fer descargó Credicop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté. Y así paga su tarjeta de crédito y hasta hace transferencias. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Fin de espacio publicitario. Anduve buscando 88.7. Anduve buscando frecuencia modulada estereofónica, sin saber que eras tú lo que andaba buscando. La tribu. La Gatera, un programa agazapado en las vísperas de la implosión. Radiofonía Argentina, luego de los locos de la azotea, llega el señor, doctor, licenciado en letras radiofónicas, Lautaro Laurita Radovich. Muy bien. Radovich. Y hoy, como adelantamos un poquito en la apertura del programa, vamos a hablar del Ni Una Menos. Ajá. De este 3 de junio que nos encuentra por segunda vez acá en la Argentina. Nos encuentra en las calles, o nos va a encontrar el día de mañana, viernes 3 de junio, en las calles. Segundo año consecutivo. Esta vez, digamos, ya todos tenemos un poco la sensación de que el 3 de junio vino para instalarse como una fecha clave de la agenda feminista, ¿no? Bien. Y de la agenda del movimiento de mujeres, ¿no? Es una fecha en la que muchos y muchas estamos reclamando en contra, luchando y expresándonos en contra de la violencia machista que se lleva tantas vidas, sí, de mujeres todos los años. 30 mujeres mueren... cada hora. Cada una hora, perdón. Cada 30 horas muere una mujer. Se me confundieron los datos. Bueno, igual es un dato tremendo. Cada Disculpen. 30 horas muere una mujer. Cada 30 horas muere una mujer en nuestro país. Hmm. Algunos datos para actualizar qué sucedió del año pasado a este. ¿Qué pasó? 286 víctimas de femicidio en todo el 2015 en la Argentina. 66 nuevas muertes de mujeres asesinadas. Esto hay que decirlo, los primeros 100 días del 2016. Y en este momento, y no es un dato menor, hay una chica presa en Tucumán, de nombre, cuyo nombre fantasía es Belén. Es una chica que tuvo un aborto espontáneo y que en este momento está acusada y arrestada por una causa cuyo título es el de homicidio, ¿no? Esto lo que pone en el tapete de nuevo es la criminalización del aborto y la negación por parte de este Estado del derecho a decidir en cuanto a su reproducción y en cuanto al uso de que a su cuerpo le dan y a su sexualidad las mujeres, ¿no? Y esto es una novedad este año. ¿Por qué? Porque el aborto pasa a formar parte esencial de la convocatoria de este 3 de junio, de esta marcha. Este año además es una marcha, se marcha de Congreso a Plaza de Mayo, del 2016. El año pasado no estuvo el aborto dentro del pliego de reivindicaciones que el grupo organizador instaló y difundió mediáticamente. Creo que... ¿Esa fue una decisión un poco tibia, quizás? Yo creo que tuvo que ver con la coyuntura, que tuvo que ver con los medios que posibilitaron la realización del Ni Una Menos, entre ellos la participación de muchas periodistas de los medios hegemónicos, y que le dieron tanta masividad. Fue un acontecimiento de masas el año pasado. Este año se prevé que sea menos masivo, justamente porque, entre otras razones, se incluye el aborto y, sumado a ciertas internas dentro del grupo de periodistas organizadores, las periodistas hegemónicas un poco se van de la convocatoria y de la organización de la marcha y quedan aquellas que no tienen tanta llegada a los medios masivos. Por eso que los medios masivos no le están dando mucha difusión a este evento, Que la Mengolini se pronunció este año. No tengo idea si la Mengolini se pronunció. No sé, me acuerdo que ella fue como una de las banderas y como ahora de repente está laburando vez para el grupo Clarín. Está bueno a ver, ¿qué opina? Establecer esa trayectoria de la Mengolini, entre otras. Perdón. Me parece que es interesante ver, y estuvo interesante ver en estos días qué tratamiento estuvieron haciendo los medios masivos. Por ejemplo, yo estuve viendo la... Bueno, podemos mencionar, por ejemplo, las fotos de revista del moretón de Barbie Vélez, ¿no? Como parte de la banalización que se hace de este tema. Como si, por ejemplo, yo estuve viendo el 13, el noticiero del 13 el día de hoy. Quiero aprovechar para mandar una solidaridad a nuestra compañera, o algo así, Silvia Martínez Casina, que fue violentada mediáticamente y amenazada con quemarla en la hoguera como las brujas de la Edad Media. Y había todas noticias en el noticiero del 13 que tenían que ver con cuestiones muy particulares. Una mujer policía a la que la discriminaron por ser mamá de una nena discapacitada. Una señorita muy adinerada, yanqui, a la que le prohibieron subir un avión por la forma en la que estaba vestida. Que, digamos, son cosas para atender, situaciones para atender que tienen que ver con esta cultura patriarcal que nos somete a muchas mujeres y a muchos otros sujetos, sí. Pero que niegan, me parece, una cuestión política más estructural, mucho más fundamental, que tiene que ver con un Estado que niega derechos a las mujeres, que legitima la violencia cuando, por ejemplo, hay jueces que revictimizan a justamente las víctimas, que las vuelven culpables de su propio sufrimiento y de su propio padecimiento de violencia machista. Yo creo que estas cosas están siendo hoy negadas por los medios masivos de comunicación y me parece sumamente importante en un medio como este traerlas, ponerlas sobre la mesa de nuevo para politizar esta marcha. Yo me encontré con mucha gente que pasaron, me decía, igual cosas muy positivas, sí. Perdón que te interrumpa, pero del año pasado a esta parte se duplicaron las denuncias por violencia de género. También como que las pibas, más allá de los medios, ¿no? Creo que las mujeres lo que sienten es como, por más que después vuelvan a la casa con el chabón, por los motivos que sean, ¿entendés? Sí. O que vuelvan a sostener esas relaciones. Creo que las mujeres empezaron a sentir contenidas públicamente porque un montón de mujeres empezaron a denunciar y se empezó a visibilizar y a poner en palabras y a descalificar hasta el chiste. Sí, yo vengo de trabajar recién en Radio Salón y se dio un chiste también súper descalificante de parte de una persona que dice, bueno, pero las mujeres, los hombres para jugar al fútbol y las mujeres para cocinar. Y me mira a mí, o no, me dice. Y le digo, no, la verdad que no. Y ese silencio incómodo me parece tan revolucionario, ¿entendés? Con gente hasta que vos decís, sos re del palo, estás en un medio como este. Y la verdad, hay gente que no entiende nada y que capaz que está durmiendo al lado tuyo, abajo, arriba. Loco. Y es importante revalorizar esto como una conquista del movimiento de mujeres y de muchas mujeres que tal vez no son militantes activas o que se están empezando a despertar respecto de estas problemáticas. Y esta conquista es la que le molesta al poder. Esta conquista es la que le molesta a los medios, que banalizan el tema. Por eso lo banalizan. Por eso huyen y escapan a la convocatoria quienes se año pasado formaron parte de la misma. Creo que es importante estar mañana en las calles. Nosotros desde La Gatera convocamos a las 17 horas en la Plaza del Congreso de la Nación. Vamos a estar ahí nosotros también cubriendo. Y el año que viene ya llevamos una bandera. Llevamos la bandera de La Gatera. Y vamos todos los gatos juntos. Exactamente. Divino, divino. Yo un poco traigo esto, ¿no? Pensando en qué puedo aportar yo respecto de la violencia machista en tanto varón o algo así, ponele. Porque... Y me parece que lo interesante justamente de pensar el tema de la violencia patriarcal, machista, es un poco reflexionar acerca de la propia historia y la propia experiencia. Yo creo que si muchos de nosotros pudiéramos hacer un flashback en nuestra propia historia personal, nos encontraríamos, nos reconoceríamos atravesando situaciones signadas por la violencia machista, ya sea como víctimas directas o indirectas, como testigos, incluso como detentores de esa misma violencia. Y pensar desde qué lugar uno vivió esas situaciones de violencia es como la punta de lanza, el puntapié inicial para poder transformar esa violencia vivida en otra cosa, en amor y sobre todo en lucha, ¿no es cierto? Que me parece lo que mañana se va a vivir en las calles. Hay que hacer nuevos mundos, loco. Te tenés que rodear de gente que hacer tu propio mundo de verdad, ¿eh? Sí, creo que es la estrategia para sobrevivir en todo sentido, ¿eh? Y colectivizar ese sufrimiento que muchas veces se vive de la violencia machista y de otras cuestiones a las que nos someten a muchas y a muchos. Y en fin, la lucha continúa y gateros y gateras nos veremos en las calles. Ni una menos, vivas nos queremos. Y ahora sí, y yo estoy muy contento de esto, de esta bizarreada que me voy a mandar. Le voy a dedicar este tema al Coquito porque I love you. Y porque él sabe por qué. Y vamos a escuchar a Vale Lynch con su tema Muñeca Rota. Y ahora una muñeca tonta de las de porcelana, muñequita llorona, como la que mi abuela guardaba muy celosa y un día le Feminicidios colectivos sin pagar boleto. Cada vez que escucho la palabra muñeca me recuerda a que un día ordenando mi pieza, ordenando cosas en mi casa, tiré una bolsa llena de muñecas de mi hermana Nadia. La verdad no sabía qué había dentro, pero tiré muchas cosas y hasta el día de hoy me lo sigue reclamando. En La Gatera, después de este momento gran tremendo tema, que gran acabamos tema de vivir. Bien, bien la selección musical de Lauti. Bien, bien, bien, sí. ¿De qué habla el tema, Lauti? Vos que sos así, una mujer dolida. ¿Cómo? Habla de una mujer con el corazón roto, que se siente una muñeca usada y mira, rota. Pobre, bastante pobre, boludón vale el tema, digamos. Yo me hago cargo de esto. Sí, estuve verdad cantando el estribillo. Les pedí que me sacaran al aire, pero la verdad que no, no me dieron bola. ¡Ah, muñeca rota! Bueno, vamos a hablar de una de las muñecas más emblemáticas en la historia de las muñecas. ¿Cuál? La Nenuco. No, la Nenuco igual es importante, la Nenuco. Sí, pero no es la más importante. No, pero te enseña a ser mamá. Es el Nenuco. Eso es importante. Eso es error, eso es error. Te venía la Nenuco enferma para que aprendas a cuidar. La Nenuco sucia para que aprendas a bañar. La Nenuco es... La Nenuco psicótica para que sepas... No, La Barbie. ¿Quién no ha jugado alguna vez con la Barbie? Y es una, sí, de las muñecas más famosas, pero también polémica. Gran creadora de estereotipos femeninos, ¿no? Que tiene un nombre real. O sea, ¿podés creer que...? No, o sea, Barbie. No, Barbie es... Bueno, sí, Barbie, como Barbie, vos sos Tom, y yo soy Marian, y me llamo Bárbara Mariana. Se llama Bárbara, wow. Millicent Roberts. My God. Bárbara Millicent Roberts, que... nació en un momento, fue parida por otro cuerpo de plástico, evidentemente, el 9 de marzo del año 59. Okay. Entonces, alguien la parió a esta mujer. Sí, sí, ¿no? De hecho, debe su nombre a Bárbara, la hija de la creadora de la muñeca, casada casualmente con el dueño de Mattel. Mira, no me digas que se llama Ken. La empresa que fabrica la muñeca. El dueño de Mattel tenía un... No, boludo, casate esta. A ver, Ken existe también. Es el hermano de la real Bárbara que le da nombre. Me jodés. No, boluda. ¡Oh, mind blowing! Fue uno de los primeros que fue a las fiestas electrónicas. ¿Viste que tiene todo el estereotipo de macho pastillero? Sí, Ken, boludo. O sea, que son hermanos en realidad. Son hermanos. Es una cosa muy rara, muy incestuosa. ¿Se cogen entre hermanos? Sí, es tremendo. Bueno, pero entonces el pito del señor Juan Carlos Mattel era de plástico. Con él, ¿eh? Sí, o no. Termina... Es que en realidad hay un muñeco que todavía no salió a la venta, que es el padre de Barbie. Una risa así medio... medio bueno, tenebrosa. Este, bueno, y... Y es un adolescente, claro, en realidad, Barbie. Sí, y ha sido muy cuestionada. ¿Tiene alguna edad? Tiene una estadística. ¿O va cambiando? Tiene una estadística que es tremenda, que es, por ejemplo, ¿cuántas muñecas Barbie se venden por segundo a nivel mundial? Me da miedo. ¿Cuántas muñecas Barbie se venden por... ávidas. ¿Cuántas? Barbie. Se venden 3 Barbies por segundo. No, boluda. Se están vendiendo un montón de Barbies en ese momento. Que alguien, por favor, vaya a parar a la Mirá, gente. 3 Barbies. 3 Barbies. 3 Barbies. 3 Barbies. 12. No sirve de nada el feminismo. Yo tardé 15 minutos en explicarlo de una menos. ¿Y cuántas Barbies se vendieron? No, boludo, un montón. Boludo, un montón de Barbies. Bueno, ¿qué más? Dios, es tremendo la historia esta. Bueno, ella tiene una figura muy polémica porque es alta, rubia, ojos azules. Y siempre está vestida de color Barbie. Posta que está patentado así el color. Es único y solo tiene la propiedad la empresa. Es color rosa Barbie. ¿Ese rosa Barbie se llama? Sí. Salieron las en el 80 salieron las versiones negras e hispánicas de las muñecas, las cuales nunca tuvieron el éxito de ventas que tuvo la rubia anorexica. A mí una vez mi prima me regaló una que era medio marrón, medio hawaiana. Y la había comprado en Coto y re barata, me acuerdo. Mirá, sí. ¿Y jugabas con ella o la discriminabas? No, yo jugaba. Hubo una Barbie, que como mi mamá no me compraba el Ken, porque de verdad era carísimo, ¿y para qué le vas a comprar, digo? ¿Para Ken? ¿Para Ken? Si tenías la pata esa de madera con clavos en los ojos. No, pero ese es el bisabuelo de mi hija, me faltaba todavía para pensar en mi maternidad, pero agarré una Barbie, le corté el pelo y le dibujé bigotes, y le traté de hundir las tetas, que nadie intente en su vida hundirle la teta a una Barbie. Los dedos, loco. Son macizos como la de la Pradón. Un chico trans, boluda. Y fue un Barbie, un barbo. Así. Un barbo trans. Hay algunas cosas bastante polémicas. Por ejemplo, si nosotros traspoláramos el cuerpo de la Barbie al mundo real, a las dimensiones de un ser humano, mediría 1,75. Sí. Tendría 91 centímetros de busto, de tetas, ¿no? Sí, sí. 46 centímetros de cintura y 84 centímetros de cadera. Tiene un tema con la cintura. La cintura, sí. Ahora, lo que yo tengo de cuello, esa señora tiene cadera. O sea, hay algo que no está bien. Tengo el cuello de una Barbie. Lo que Tom tiene de choto. Bueno, en fin. ¿Tom, tenés 46 de choto? No, sabemos que yo no. Yo doy fe. Cuando hicimos lo de la mano, habíamos dicho que la tenía más grande yo. No, igual dijo de circunferencia, no dijo de. 46 milímetros. Pero ¿qué tienes? ¿Un queso? Una mozzarella. Bueno, cuestión que esto generó una polémica en el año 77 y la empresa tuvo que agrandarle la cintura a la Barbie, a la muñeca. ¿Entendés? Porque si esto no fomenta la anorexia, ¿qué mierda fomenta la anorexia, no? Sí. O sea que se lo agrandaron. Se la agrandaron, ¿cuánto? Un milímetro y medio. Pero cuestión que a lo largo de la historia de esta muñeca se dieron cuenta de que además de que sea una muñeca había que darle un sentido. Vamos a hacerla que sea cosas. Claro, vamos a darle profesiones. Le vamos a dar profesiones. Por ejemplo, fue veterinaria. Más de 130 profesiones en lo que va de la historia de esta muñeca. Y después le dicen rubia boluda. Ama de casa, princesa de Disney, peluquera, empleada de McDonald's. Yo vi ¿Hay una socióloga, por ejemplo? Ni no, porque... No, esa era la de Lisa, no, el capítulo de los Simpsons, no. Lisa Corazón de León. ¿Cómo se llamaba la contrapartida de la muñeca de... Baby Malibu. Baby Malibu, exactamente. ¿Y no habrá alguna antropóloga? Había una de silla de ruedas, sí, que te venía con la silla de ruedas. De esas se deben haber vendido 2.5. No, yo creo que deben... Yo creo que el morbo de la gente habilita la venta de la Barbie en silla de ruedas. Después empezaron a salir otra especie de accesorios donde de repente tenías el perrito, que el perrito era bastante parecido a la muñeca. Tenía como, era como Susana y el perro que tenía, viste, que Jazmín, ¿qué estará haciendo Jazmín? Está muerto, boluda. No lo embalsamé. Se murió hace varios años. Yo conozco una persona que se le murió el gato y lo tuvo frisado en la heladera tipo muchos años, hasta hace muy poco. ¿Podemos traer a la gatela a esa persona? Ahora me contás quién es. Me parece que me da miedo. Sí, con esa historia, con ese pasado. No. Pará, ¿sabes cuál fue la Barbie más vendida de la historia? ¿Cuál fue? La Barbie Total Hair. ¿La qué? Wow. Total Hair, o sea, pelo total, algo así. Sí, era una Barbie que tenía un pelo larguísimo, rizado, sí. No lacio, rubio, obvio. Obviamente. Y venía con peines, hebillas y moños. Mira. Ahora, la versión más polémica, en cambio, fue la Barbie embarazada, que fue lanzada en 1990. Y bueno, esta Barbie, yo me acuerdo de esta Barbie, porque una amiga mía que sus padres tenían dinero en el menemismo y viajaban a Disney, como yo me iba a las Toninas, se la trajo y tenía como una cosa, como una capita arriba de la panza, que vos le sacabas la capita y le sacabas el bebé y le salía la panza chata, como retráctil. O sea, tipo, podía parir y tener una panza hermosa. O sea, divine. Para mí fue una manifestación a favor del derecho al aborto, porque vos podías... No, ¿sabes lo que generó más polémica? La idea era otra. Pero lo que generó más polémica de esta muñeca, y es lo tremendo, y por la cual la sacaron del mercado en su momento, es que estaba embarazada, pero no tenía anillo de matrimonio. Te lo juro. ¿Quién se dio cuenta de esto? Qué lindo detalle que se les escapó. Ninguna venía con anillo. ¿Alguna venía con anillo? No, porque no estaba casada con Ken todavía. Vos la tenías que casar. Ah, mira, ella dice que sí. Si Emi me dice que venía con anillo, yo le creo. Pero yo nunca tuve una Barbie con anillo. ¿Usted curtió Barbie, Emi? Por favor, puede hablar. Sí, venían con un montón de anillos. En un momento hasta venían con anillito intercambiable. Sí, tenían chiquititos y tenían como dibujadito, pintado. ¿Y existió la versión Barbie casamiento, Barbie vestida de novia? Sí. ¿Y la versión Barbie lesbiana? Lo dudo. Bueno, pará, no, esto que me estoy enterando ahora porque es tremendo. O sea, Barbie y Ken nunca se casaron. Para además. ¿No? Además de nunca se casaron, pero... Además de que eran novios, en el 2004 se acabó el amor. Se separaron. Barbie, totalmente despechada, se enganchó a un surfista australiano llamado Blaine. Yo hubiera hecho lo mismo. Esto es mind blowing, boludo. ¿Y qué le hizo Ken para perder su amor? ¿Peleó por su amor o no? Claro. No sé qué. ¿Cuál fue el motivo de la ruptura? No sé. No sabemos si fue culpa de Ken. Quizás fue de Barbie. Me parece. ¿Te gustó mi chiste, pregunta, amiga? Claro, está bien. Es una buena pregunta, ¿no? Me parece una muy buena pregunta. Quizás hay una película de Barbie que nos estamos perdiendo que nos cuenta toda esta historia. ¿Existe una película de Barbie? ¿Hay una película de Barbie? Hay dibujos. Sí, hay una película de Barbie, o tipo cortometrajes. Una sí. Porno yo vi. Bueno, está. Barbie no sé quién, Barbie con... Vamos a hablar de otro tipo de película. Ah, bueno. Están en Toy Story 3, Barbie y Ken también. Sí. Hacen una aparición... ¿Qué? Hay un país en el que está prohibida la venta de esta señorita en chamuñeca, que es... Cuba. No. Sos tan facho, Tomás. Sos tan facho. Pensá que todos los represivos suceden en Cuba. ¿Por qué no represivos? ¿Al revés? ¿Es políticamente correcto? En Arabia Saudita, boludo. Mira, ¿y por qué? ¿Porque no está casada? Pero... a mí hoy me causa gracia todo y todavía no hay ninguna. Bueno... A partir del 2003 en Arabia Saudita no vas a conseguir muñeca Barbie, así que no vas. Vos se acordaron bastante tarde, ¿no? Sí, te la vendieron una mucha de tiempo. No, esto que me estoy enterando... Como 70 años después. Es otra cosa tremenda. Si tenés una muñeca Barbie del año 1959, Mattel te la compra. ¿Por cuánta guita? ¿Cuánto? $24,000. No, ya mismo ya te hago la cuenta, boluda. Ya te digo cuántos pesos son. En Mercado Libre hay... ¿Cuántos? ¿24,000? ¿Algún boludo vendiendo una a 100 pesos? 24,000. Mercado. ¿Por cuánto está el dólar? ¿Cuánto salió el dólar hoy, chicos? 15, 14. ¿A cuánto está el dólar, por favor? 15. 15. Por 15. Son 360 mil pesos. ¿360 mil pesos? Sí, te morís. Me muero muerto. Ya nos ponemos en Lola a ver si... No, que cancelamos la deuda todo, boluda. Lola no tiene Barbie, chicos. Y no va a tener Barbie. ¿Por qué no le das una Barbie? Después me dicen a mí que estuve mal porque dije que en Cuba no se venden Barbie. ¡Cállate, gusano! No, no tiene Barbie porque... No tiene Barbie porque básicamente no me parece correcto. Claro, pero te parece correcto que en tiene Playmobil y acá desato la discusión. ¿El Playmobil es o no una muñeca? Sí. Obvio que es muñeco. Pero el Lego, muñeca. La discusión es si el Lego es un muñeco. No, es que la gente, ya hablamos de eso, la gente que jugó al Lego nació en los 90. No, no, boluda, yo nací en el 90 y jugué el Lego Playmobil. El Lego es histórico. Chicos, el Lego es otra cosa el día de hoy. ¿Podemos parar un poco? ¿Qué? Encontré muñeca Barbie de 1959 a 1229 pesos. Haceme la cuenta. No, si compramos una a 1229. Nos reconviene. Hay otra más barata. Ahora que se nos cayó el auspiciante, con esto saldamos la deuda. Con esto, ¿sabes qué? Pito, chota, verga, pupa, puedo decir lo que quiere y auspicia a Mattel. Mattel no va a querer. Pará, entonces, ¿qué cuenta te hago, amiga? Haceme la siguiente cuenta. ¿Cuánto era? $24,000. Por 15. Ah, no. ¿$24,000 cuánto es? 360 mil pesos. 360 mil pesos menos, haceme esta cuenta, menos 1.300 pesos, ¿cuánto me da? 300. Es lo que vamos a ganar. 60 mil. ¿Menos cuánto? 1.200. 1.300 pesos. 1.300 pesos, ponele más son o menos. 358.000 con 700. Chicos, 350.000 con 800. Yo creo que cierra. Va. Yo sí. Ponele comprar. Cosa, no compramos comprar. La Barbie, boludo. ¿Esta información está verificada? Está hiper recontra mega. Vamos, chequeamos todo. Compremos dos, boludo. Compremos dos. Chequemos la primero antes. Hablamos con Mattel y después la compramos. Dale. Dale. Bueno, nos vamos a una pequeña pausita. Sí. Y mientras chequeamos esta información. Hay que consultar el stock antes de ofertar. A mí no me miente. Ponele comprar. Los movimientos del buen vivir. Los nuevos bárbaros, los nuevos salvajes del siglo XXI. Esos que saben y sienten que el agua vale más que el oro. Que no hay dinero que pueda cubrir los costos de la devastación ecológica. Que toda violación de los derechos de la naturaleza es violación de los derechos humanos más fundamentales. La tribu. Credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web. 4-6-4-4-5-5-5-6. ¿Ya sos arte y parte del cambio? Vuelve el tercer Festival Internacional de Cine Ambiental, FINCA. Una mirada comprometida con el medio ambiente. 56 obras cinematográficas, invitados nacionales e internacionales, actividades especiales. Del 1 al 8 de junio en la ciudad de Buenos Aires. Seguinos en Twitter y Facebook. Festival FINCA. www.imd.org.ar. Vos también podés ser arte y parte del cambio. Somos Espacio. Nos encontramos para encender el diálogo y sanar el aturdimiento. Presentaciones de libros, debates, radio abierta, ciclo de poesía y cine. Acercanos tu propuesta a territoriobarlatribu@gmail.com y encontranos en Facebook en Bar La Tribu. Bar La Tribu. Si estás pensando en construir o en reformar tu casa, pensá en Sanitarios Ilía. Instalaciones de agua, cloacas y gas, grifería, amoblamientos de baño y cocina, cerámica, termotanques y pintura. En Sanitarios Ilía encontrás atención personalizada. Entregas

Malas. La Gatera. Un lugar sorete. ¿Cómo puede ser que sea mejor unas pelotudas todas delgadas como extraterrestres que venden un yogur? Gente mala. La Gatera. Que le hacen mal a las personas. Un programa. Gente mala. Muy puto. Mala mi pijón. Mala mi pijita. Hijo de puta. Gente malas. Gentes malas. Vos andá poniéndola la que quieras y yo te digo, ahí. Ahí, pero mira, no tengo retorno. Ay. Ahí está el retorno, qué magia. Mágico, boludo. Oh, hermoso todo lo que yo pasa. Yo soy el uno. Bien. Siempre. Yo cuál mi soy. Number one. Yo no sé cuál soy, me encantaría ser el sos cuatro. El, sos el dos. Ah, soy el dos, bueno. Ahí. Dos. ¿Sabes qué? ¿Qué? Llegó el momento musical en La Gatera y tenemos el gusto de darle la bienvenida a la música pop, consciente, combativa y cultural de la mano de la gente de Hiper Impulso. Muy buenas noches y bienvenidos. ¿Cómo les va? Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien. Todo bien. ¿Estuvo bien la presentación de pop combativo, contracultural? Sí, estuvo muy bueno. Muy bueno, estuvo muy bueno un choripán que me comí acá en el patio recién. Muy bien. Un poquito frío, pero estaba bueno. Ah, mire, pero todavía hay fuego como para tirar y calentar un poco más. Que yo locura pop, sí. O sea, es que vengo de Palermo Soho y ahí hay chorizo bebé a 70 pesos. El bombón. Chorizo bombón. Claro, te lo pongan como chorizo bombón, 70 pesos. Claro, no, tenés que ser gratinado con papitas, todo tenés chiquito. Tenés que ser medio novito y comerte un choribombín. Y todo diminutivo. Me comí un chori de la tribu. Claro. Acá, va a ser un restaurant vintage este. En cualquier momento. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por venir. ¿Quieren presentarse de nombres, formación en la banda? ¿Qué rol cumple cada uno dentro de Hiperimpulso? Bueno, yo soy Rick H. Yo llevo este proyecto Hiperimpulso hace ya 16 años y la meta fue, ha cambiado mucho la formación, pero la meta es mientras no, el día que no se arme Bardo, no es más Hiperimpulso, digamos, ¿no? Entonces he tocado con distintas formaciones. En la inicial no está ninguno de ellos dos, pero hoy decidimos venir. Yo estoy en este momento, soy una especie de rapero que estoy cantando solo. Es pero Ricardo H, es Hiperimpulso, el alma Hiperimpulso, y fue cambiando los integrantes. Nosotros dos estuvimos la última formación. Ajá. Y ahora estamos acompañándolo a él. Somos la sex de Hiperimpulso. Sí, y estamos teniendo un revival. Ah, muy bien. Sí. Claro. ¿Cuántos años lleva? Como este las proyecto? Trellizas de oro que volvieron ahora, así tipo. Claro. Querida. Exactamente, vuelven, se retocan. Se odiaban siempre. Vuelven. Pero se hicieron a la vez e iguales, porque no pueden dejar de ser. No pueden dejar, no. No. Es una cuestión simbiótica tremenda, ¿no? Sí. ¿Ustedes les pasa lo mismo? No. De alguna manera sí, pero cada uno con un rol, son como una especie de brigada A. Mirá. O sea, fuera de broma, la formación con ellos, o sea, fuera de tener una idea, básicamente que tenga fuerza, sí, que las letras sean interesantes, pero no cool, sí, y que la gente se mueva. O sea, como cantante, yo un día me di cuenta, decís, yo me pongo a cantar y qué lindo cómo canto, qué lindo es expresarse, pero ¿qué es lo que me gusta? Las boludeces que hace la gente cuando se enganchan. Totalmente. Y se lo he dicho una vez, si se vieran las pelotudeces, pues están así, haciendo Bueno, yo tuve la oportunidad de verlos varias veces en vivo en distintos lugares, en distintos escenarios, y de repente pasa que quizás empieza a sonar Hiperimpulso como está ahí, ¿no? Y de repente vos te empezás a la música te empieza a llamar la atención por el ritmo, es pop, loco, y te enganchás en el pop, y el pop, viste, que te pega buena onda, y cuando está copado de más lo que dice en la letra, y después te lo veas bailando, y empiezan a haber danzas bastante ridículas, gente que hace tipo... Siempre aparece algún friki que se recopa y está buenísimo. Sí, y lo baila, lo puede bailar, yo creo, desde el pibe que se come un chori bombón en Palermo Chotis, sí, hasta de repente, no sé, como alguien que está en la FLIA, en la Feria del Libro Independiente, en cualquier lugar, ¿entendés? De repente es como, el público puede ser muy diverso, se puede enganchar. Sí, hoy vamos a tocar un tema que es alta cumbia. Ah, bien. Y me han dicho, alta cumbia. Aparte, bueno, lo hemos puesto a prueba porque tocamos, la verdad, en la historia de Hiperimpulso, hemos tocado en lugares muy, muy, muy distintos, muy diversos. ¿Cuántos años en total de existencia? Hiperimpulso. 15. 16, 17. Nosotros que hemos tocado 4 años, 3 años juntos. Yo 6 años fue en el 2004. Claro, un montón de años. Un año y pico haciendo en el Guevara Bar, en un bar alucinante, chiquitito, pero que se armaba unos quilombos terribles. Cada mes y medio, 2 meses, un ciclo. No lo propusimos como ciclo, pero iluminados. Cada show se llamaba distinto. Hicimos una inauguración del año escolar del bar del alcohol etílico. Y entre el dueño y una directora tomaron pruebas sobre mezclas de alcohol. Bueno. Hermoso. Qué cantidad de ideas que se me vienen a la cabeza con eso. ¿No? Preséntame la tesis. Defendeme la tesis, ¿no? Bueno, alcoholismo 1, alcoholismo 2, o sea. Todo. Introducción al alcoholismo previamente. Previamente, ¿no? Historia del alcoholismo. Así te llenan una carrera, ¿viste? Por supuesto. Claro. Sí, tenemos que hacer un. Para mí tenemos que hacer una academia de vicios. De vicios y placeres. De todos. La Universidad de Palermo te la agarra. Tiene una carrera de 3 años que es relaciones públicas. O sea, 3 años para decir, escuchame, chabón. Como ser buena onda. Sí, sí. Claro. Buena onda uno, buena onda. Pero eso no se puede estudiar. Uno es buena onda porque le nace, y por más que estudies en la Universidad de Palermo, que. Pero tiene una materia que se llama psicopateo, por ejemplo. No, esto es real. ¿Psicopateo? Sí. Psicopateo está. La parte psicológica. Psicopatía. Y yo que me creo todo. Estoy a punto de comprar una Barbie de 59.300 pesos. Estás buscando para que en Mercado Libre mientras estamos charlando. Pero estás adicta a los juegos. Te estás psicopateando, Mercado Libre te está psicopateando. Lo voy a cerrar. Ya no podés comprar lo que comprabas antes. Perdón. Nos llega un mensaje a través de nuestras redes sociales. Dice, la gatera y una menos un solo corazón o una sola muñeca. Mi cuerpo es mío, dice Mónica Verón Gonce, siempre con un comentario tan acertado, así que muchísimas gracias por un beso, gracias. Tu escucha. Bueno, tenemos ganas de escucharlos en vivo a Hiperimpulso. Se han traído auriculares a todos. Tenemos un bajo, tenemos una guitarra, tenemos dos amplificadores, tenemos una fotógrafa. Y un pelado que canta. Y un pelado cantautor. ¿Le podemos proponer a la gente que corra los muebles de la casa que ahora va a bailar? ¿Qué le va a pasar a la gente? Por favor, corran. Dejen la comida. Después se enfría, pero bueno. Bien. Bueno, voy a cantar una canción. Sí. Nunca cuento, pero voy. Cuando, años atrás, cuando era joven, en un baile escolar, de estas cosas de quinto año de secundario, de ir juntos a Bariloche, chicos y chicas, quién va con quién, qué se levantes, había dos hermanas que le decíamos Tutankamón y Ramsés, pues estaban repintadas y bailaban y eran como de madera para bailar. Entonces de ahí salió esta canción que se llama Abu Simbel, que es un monumento funerario de Egipto, que no es una momia petrificada, pero bueno, el rockabilly dice pelotudez, así que este es un rockabilly que se llama Abu Simbel. Una chica muy mona invité a bailar, toda tu vestida. vida se empezó a levantar. Era blanca, blanca y vestía muy mal. Su cuerpo enmohecido parecía Cimbel. Cimbel. La momia petrificada, Cimbel. Eso no puede ser, Cimbel. Salimos a la pista y tratamos de bailar, pero ella ni los brazos podía flexionar. La gente asustada nos dejó mucho lugar y yo muy colorado les decía Cimbel. Cimbel. La momia petrificada, Cimbel. Tú no sabes bailar, Cimbel. A ver las palmas. El baile yo la quise acompañar, pero unos amiguitos la vinieron a buscar. Sacó fuego en la puerta, la grita ya se va. Ella me guiñó un ojo y yo me quedo en Cimbel. Cimbel. La momia petrificada, Cimbel. Quiero volverte a ver, Cimbel. La momia petrificada, Cimbel. Quiero volverte a ver, Cimbel. Quiero volverte a ver, Cimbel. Quiero volverte a ver. Abububu. Abububububububububu. Vamos a brindar. Traigan todo lo que haya para tomar, sí, adentro del estudio. Quesitos. Todo lo que haya para tomar en la radio dentro del estudio. ¡Bla! Un vasito más. Sí, pues, otro sí. Choricito bebé. Ay, por Lucas, favor. Lucas siempre tan. Lucas, siempre tan sagaz. Este, bueno, hermoso lo que ha pasado acá en el estudio. Bueno, un roquito infalible. Quise bailar la patita, se me iba. Muy bien. Y es la primera vez que nos invitan a batir palmas en el estudio. Nunca, ah, buenísimo. Nunca sucedió esto. Bueno, sí, pues, sí, digamos. Sí. Lindo, nosotros nos gusta que nos hagan parte. Tenía ganas yo de decir, ¡wey! ¡Cimbel! Y tirar un coro ahí también. Bueno, buena onda, me gusta cómo suena, ¿eh? Además, me gusta también la onda, el tema de la pista en el medio ahí tirando. Como esa energía del ritmo que. Sí. ¿Quién hace ese trabajo? ¿El trabajo de las pistas? ¿Ese trabajo rítmico? Entre Javier y yo. O sea, sí, un conjunto de algunas pistas son muy históricas y las hizo Rick. Otras las hice yo, en otras fue una cruza de conceptos y de ideas. Pero en general coincidimos bastante así como en la estética de. Podemos estar discutiendo 20 minutos cómo tiene que sonar un tambor. Pero eso, bueno. Por eso disfrutamos lo que hacemos, ¿no? Porque somos unos marcianos, podemos estar 20 minutos hablando de cómo tiene que sonar el tambor. No, ese no es el sonido perfecto. Y bueno, hasta que lo encontrás. Bien, bien, bien. Hay un laburo ahí atrás de estudio. ¿Tienen disco grabado? ¿Han podido grabar algo en estudio a lo largo de estos años? Somos un poco desordenados con los discos, digamos, ¿no? Tenemos un primer disco que se llama Buen Viaje. El otro, que ¿cómo se llama? Locura Pop. Locura Pop. Bueno, están disponibles, aunque se está desmaterializando el disco en realidad, digamos, ¿no? O sea, hoy venimos de Estudio Urbano, en donde presentan la plataforma virtual, o sea, no hay más guita de parte del gobierno para hacer vinilos, disquitos, disco, claro. Y entonces, bueno, los tiramos en internet que sale más barato. Claro. Sí, ahora digamos que... La plataforma virtual y queda bien, además. Se fue queda bárbaro, queda re moderno. Casi todo el material terminó juntándose en el SoundCloud, que es como el lugar, nube, digamos, donde... Podés poner toda la música ahí. Yo igual reivindico el disco y hasta te digo, reivindico el cassette a rajatabla. Hay algunos sellos que están sacando sus y algunas bandas que sacan algunas tiradas en disco y algunas tiradas en cassette. quizás no tenés donde escucharlo, pero de verdad el objeto cassette a vos... Yo no tengo ni una casetera que me ande en toda la casa. Ese es el problema. Yo tengo yo dos. Amo los cassettes, tengo, yo una, tengo. Tengo dos caseteras, enteras, claro. Pero lo mejor de la, del cassette... que funcione. Claro. Lo mejor del cassette era la cosa romántica de hacer el loguito en el lomo... Tratar de que te salga exactamente regrabar igual. Uno. Cuando tenías que regrabar uno, le metías la cinta scotch para poder regrabar sí, uno. O te sea, sentías sí, increíble. Era, uno era su propio editor. Era una bolita de papel. Somos de los 80, somos de los 70. Venimos sí, de ahí. Los 90 también escuchábamos ¿sí? cassette, por supuesto. Ah, sí, yo en los 90, el último cassette 90, que me compré obvio. Original fue Spaghetti claro. Incident. De Lanza Rossi. Fui con monedas a Musimundo. El día que salió... Y la mina me miraba, yo tenía, no sé, 12 años, era una niñita, creo, más o menos. Bueno, basta, bueno, y ahora, sí. No importa, lo tengo, sí, tengo ahora, todos mis cassettes, todos. Ay, ¿cuánto me dará Mattel por uno de mis cassettes? Me preguntaron, mandá un mail. Andá a saber, me apuran del otro lado, usted sí, quiere bailar, ¿qué usted se quiere escuchar, bueno. Está ansioso por escuchar otra cosa, el bueno, operador. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar una canción de la que yo escribí una versión libre de la letra, fue, y que ustedes ahora van a cantar también en el estribillo. Este de Tommy James and the Shondells, de una banda, ¿qué sería? ¿Psicodélico? Rock, pop psicodélico. La van sí. A conocer. Bueno, ya la van a conocer. La letra es invención mía, el resto, el estribillo no, ya lo van a conocer. Muy bien. Surprise. Atado a vos, vamos, money. Échala a tu mamá de tu cerebro. Hey, y vamos a bailar y prender fuego, y prender fuego, yeah. Soy tus fantasías. Hagamos el amor de noche y de día. Cosa de acabar al final de este tema. Oh, y vamos a bailar y prender fuego, y prender fuego, yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Gozame, sentime, por dentro, digo yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Palma. Come on, come on, come on, come on, come on. Move el culo, money, mama, money. Mueve el culo, money, mama, money. Mueve el culo, money, mama, money. Mueve el culo, money, mama, money. Mueve el culo, money, mama, money. Mueve el culo, money, mama, money. Mueve el culo, money, mama, money. Mueve el culo, money, mama, money. Money, yeah, yeah, yeah. Sentime por dentro, digo yeah.

encendida. La Gatera, el guarmapeo del año. La Gatera. Richard, a mi amigo Richard y mi amigo Rodri, que están escuchando desde distintos puntos de la capital federal, siempre haciendo el aguante a la Gatera. Así que este beso para ellos. ¿Quién está escuchando? Richard y Rodri. Richard y Rodri, ambos dos. Sí, son oyentes. Siempre vienen acá, vos lo conocés. Sí, claro, por supuesto. Son reoyentes nuestros. Reoyentes. Nos encantan que nos reoyenten. Sí. Comunicate con nosotros, siguen abiertas nuestras vías de comunicación. Podés llamarnos al 4864-0489 o también. Y a Facebook, a facebook.com/lagatera887. Siempre hay fotos del tete a tete, del segundo a segundo, de lo que pasa en el aire de la Gatera. Y vos decías, estamos acá en el estudio de La Tribu, sí, junto a los compañeros de Hiperimpulso Locura Pop, teniendo una noche más que divertida. Sí. Así que muchas gracias. Sí. Y con chorizo en el medio. Vino. Vino, ahora se vino. Porque hay veces que no nos da gusto. No mezclar acá. Yo salté la cerveza. Ah, hay una birra ahora. ¿Qué cátedra pasó? De alcoholismo. No, yo me pasé de bando. Muy bien. Alegría, alegría. Y no te paga. Locura Pop. La fotógrafa dice, yo soy la asistente, quiero tomar un león de bebé, por favor, a la chica. Del vaso roto. Pero en vaso con historia. Mozo, sírveme la copa rota. Vamos a hacer un brindis. La copa rota de Gardel. Pero vos no brindés con vacío, no sé. No, no, ah, bueno, dame el lleno. No se brinda con vacío. Vendamos chin. Gracias por venir, aguante lo que hacen, aguante la cultura independiente. Gracias. Aguante las radios comunitarias alternativas descontroladas. Amén. Bueno, salud. Me parece que queremos, o sea, queremos saber qué opinan ustedes acerca de la palabra muñeca. La palabra que ha elegido la Gatera para definir en el día de hoy es muñeca, y empezamos a contar la etimología de dónde viene. Hablamos de una de las muñecas más importantes y polémicas de la historia, como es la Barbie, es el prototipo de rubia tarada. Hablamos del ni una menos también. Hablamos del ni una menos, este estereotipo de... Es una palabra que para algo a cada persona. Y a ver, yo quería indagar... A mí dijiste muñeca, sí, y se me vino, o sea, los clásicas letras de rock donde son nena o muñeca, la traducción al español. Ajá. Tipo baby o... Baby, honey. Sí. O honey, que es muñeca, claro, muñequita. Claro. Se me vino eso. Oh, yeah. Pero también es, sí, es un juguete, y que tiene estereotipos, como decís. Son muchas cosas a la vez, o sea... Ajá. ¿Y qué opinan ustedes acerca de ese estereotipo? De la baby, muñeca, the doll. Es como todo lo consumista, toda una cagada. Claro. Sí, sí. Es transformar, digamos, a algo que está vivo en un objeto de mercadeo y de consumo, como una mujer, y con todo lo que eso representa, digamos, en el sentido de que recién ahora salen, digamos, como ahora es progre y bien visto sacar una muñeca que sea una Barbie negra, una Barbie pero caderona, una Barbie petisita, una Barbie chola. Barbie chola. ¿Te acuerdas cuando sacaron la muñeca de Cristina? Sacaron una muñeca de Cristina que estaba bastante parecida, ¿eh? Con aditivos todos. Sí, sí, había una... La vamos a buscar, a ver si está en Mercado Libre. Mira, ¿cuánto me dará Mattel por la Barbie Cristina, oferta, boludo? Pero pone Barbie Cristina. ¿Cómo es? Barbie Cristina. No, Cristina. Cristina Corazón. Muñeca. Cristina Muñeca. A ver qué hay. Mira, está igual. Acá la acabamos de encontrar. Es bastante grande, es como, ¿sí?, medio... Y es bien parecida. Personita, es como una liliputense Cristina. A ver, poné si Juliana Aguada tiene muñeca. No, no, quiere nadie. No, me muero, la de Juliana Aguada. Es porcelana china. Sí, ¿Tienen ganas de hacer otro tema? Sí, por favor. Bien bailar, estoy descontrolada. Ahora me paro y me pongo a bailar. Yo bueno, así que también van a tener que cantar el estribillo. Ay, me encanta, dale. ¿Me voy a dar cuenta solo o me tenés que contar? Yo quería opinar algo así, muy cortito, sobre el tema de la palabra muñeca, que no sé por qué lo relaciono con el asunto este de las madres que quieren que sus hijas sean princesitas. Sí. Y las llevan a concursos, inclusive se han hecho realities, reality TV sobre el asunto. Y me parece como una cosa así como re cucú, ¿no? Como es perverso, ¿eh? Re perverso, sí, pobres pibitas, y después las pibitas terminan saliendo monstruitos. Bueno, sí, también es tipo... que los llevan a jugar al fútbol para que sean estrellas sin moverlas, sí, sino por... O las muñecas de goma que le daban a los soldados en Vietnam. ¿Cómo eran las muñecas? Muñecas inflables. Bueno, con... pero eso es algo más problemático. No, pero decime... Es así. Pero práctica. Pará, tenía, era una tenían muñeca sexual. Tenían orificios, eran muñecas sexuales. Era tipo... Como las que venden ahora. Claro. Yo vi unas que eran muy posta, muy reales. Eran reales, no sí, eran de la inflable, ¿entendés? O sea, a mí un poco me gustó. Si vos estás en Vietnam, la muñeca inflable, había una que estaba re buena, una morocha. Pero era carísima, rubia, era tipo. Turca, te conviene comprarte una chancleta Ricky Sarkani. ¿A dónde la viste? La vi, te voy a. Perdón, discúlpame, te interrumpa. ¿Viste el sex shop este que está re grande en Manhattan sobre Avenida Corrientes, que tiene LED, música? Sí, sí, sí. Te metes ahí, es el te volvés loco, te querés comprar todo. Después no sabes. Yo no sabría qué hacer con tantas cosas. Pero la muñeca, tienen dos de esas muñecas ahí. No, para... Loco, tenés que ver todo lo que tiene esa chica. Le tocás la piel a la piel, la textura de la muñeca y te da ganas de chupar. No sé, me emociona. Me replanteé mi sexualidad en un momento. Bueno, basta. Y le estoy haciendo propaganda en un sex shop. Ahí tenemos que ir a buscar publicidad. Y sí, sí. ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, vamos a escuchar una autoconfesión. Bien. Que se llama No tengo crédito, no tengo celular. Bien. Es verdad. Excelente. Yo me siento un poco representada. No me manden WhatsApp ni nada porque no tengo. Tengo Face. No tengo ni la sube cargada. No, próximamente. Celular. Muy bueno, bien, cuando quieras. Hiperimpulso. Nunca supe tuitear, pero me gusta cantar. Uy, rompí la tableta, borré mis archivos y pago en efectivo. ¡Oh! Esto es Hiperimpulso. En el mar, no quiero vivir puteando a Movistar. Hey, no escucho tu ringtone, el cable corté Boing y no leo Clarín porque soy loco, hippie, soñador. Tonto tira bombas, no tengo crédito. No tengo batería, no tengo señal, no tengo celular. No, no, no, no, no tengo crédito, no tengo batería, no tengo señal, no tengo celular. ¡Hola! ¡Viva Evo Morales! ¡Uy, uy, uy, uy! Androide, soy un humanoide, tal vez un marciano, tomemos un sano. Borrame del Face, tomame de la mano, manchame con Rush, ganame Candy Crush. No, no tengo WhatsApp. Nunca supe tuitear, pero me gusta cantar. No escucho tu ringtone, el cable corté, boing. Y no leo ese diario de mierda que es Clarín, porque soy loco, hippie, soñador. Cuando tira bomba, no tengo crédito, no tengo batería, no tengo señal, no tengo celular. No, no, no, no, no, no, no tengo crédito, no tengo batería, no tengo señal, no tengo celular. Y ahora palma. Bailando en el inodoro, bailando en la ducha. En todos lados. Evo Morales bailó. En la presidencia. Escuchame, ¿qué es esta letra? A ver, ¿la escribiste vos? Sí. ¿Y el ritmo que se te baja hacia la cabeza si sonaba tan... El ritmo, o sea, me desperté a la mañana, tuve un incentivo herbáceo, que siempre me quedo en la cama filosofando. Y se me ocurrió, no tengo celular. Cuando llega él, le digo, mira, tengo una idea que es una idea muy rara. Ese claro. Llegó con el desayuno herbáceo. Claro, tengo una idea muy rara, que es no tengo celular. Dice, eso es una cumbia, boludo, me dice. O sea, que es, entonces empezó, tancha, y de ahí salió. Claro, no, yo tengo, me imaginé el... eso y dije, ya está, es una cumbia. Muy bien. Y bueno, ahí conté todas las ventajas de no tener celular, digamos, ¿no? O sea, y las cagadas de pagar en efectivo. Vos pagás en efectivo, sos un boludo, no tenés caja de efectivo y te comés todo el trámite del que tiene la tarjeta. Y le está dando la guita. Se la tomá, loco, te doy la plata, ya podés hacer una compra. Claro, vos recomendás pagar. No, una caja de efectivo. Una marcha en Plaza de Mayo porque hagan una caja de efectivo en todos los supermercados, incluidos los chinos. ¿Solo una caja de efectivo? Aunque. Mira, con tal de hacer una marcha, yo creo que hagan marcha, chicos, salgan a la calle. Y algo de lo que la gente quiere hacer es más, marcha. Haceme un grupo de Facebook, armámelo ahí vos que tenés. Por favor, armando una caja en efectivo. Que el supermercado por una caja en efectivo en todos los supermercados del país. Entiendo. Incluido los Cordies de Córdoba también. Cordies. Es que yo creo que hay que volcarse a los mercados de consumo popular para esquivar. Y ahí sí metes el efectivo y la guita le va directo al producto. Y sí. Es la que va. Yo te digo, es la manera de gambetear. Están proliferando. Sí. Yo recomiendo, por ejemplo, uno, que este es el tercer mes que compro, que es Misión Me Copo, que es el mercado de economía popular, que está buenísimo y hay un montón de nodos de distribución. Lo buscás por Facebook. Me Copo, Misión Me Copo. Está re bueno, de verdad. La verdad, los productos están re buenos, todos comprados a cooperativas. Postealo ahora, sí, después me acuerdo. Loco, 7 kilos de verduras. Después te agrego y te paso toda la secuencia. Sí. Pero 7 kilos de verdura. Aprovechen, señora, 7 kilos de verdura. Bueno, porque es una situación, viste. No, está buenísimo. Y sí, ¿no? La verdad, es cierto. Es medio tremendo. Bueno, ¿dónde puede verlos la gente? A ustedes en vivo, digamos. Nos colgamos un poco. Estaba haciendo cuenta de cuánto me salía un kilo de tomate. Tengo que comprar zapallitos. Herbacio. ¿Hay pavo en casa? Adquino unos herbacios. ¿Cuándo van a tocar en vivo próximamente? Contale, contale. Bueno, yo voy a tocar, no sé si van a venir o no ellos, porque tienen un proyecto. Estamos esteliqueando porque tenemos otro proyecto. No se separen, por favor. No, no, estamos separados. Ya estábamos separados de antes. Estamos separados. Vamos, voy a hacer voy a hacer una canción tipo Valeria Lynch. Estamos separados. A él le encanta Valeria Lynch. Mira, pasamos Valeria Lynch. Ah, mirá, es una peleadora, está buenísimo. Grita, o sea. Amor de cada un teléfono. Ah, mira, mira, mira. Corazón, algo así era, ¿o no? Y mi corazón sonó su herida, despierta soledad. ¿A quién le cantaba? No sé. Bueno, el jueves que viene hay un ciclo que se llama Circuito Cerrado que hacen Diego Arbit y Sebakis, sí, que no. Son alucinantes. Los Poesía se hace Estéreo. Los Poesía Estéreo. Sí. Y en Vuela el Pez es un espacio lugar. Y lo de Circuito Cerrado es re sintético, o sea, va a mil. En general tenemos una cagada en el under que hasta que prueban el sonido uno y el poeta encuentra las cosas hay 20 minutos de hacer huevo. Acaba una cosa tras otra. Bien. Es una habilidad de Diego que es un capo en ese aspecto. Sí, está buenísimo, como público. Y se va aquí, un loco lindo. Un loco lindo, la verdad es súper recomendable todo el trabajo artístico que hacen ellos y siempre convocan no sé, músicos, poetas, escritores, performers, que loco la rompen. Y esto que decís vos de la dinámica y el timing. Cada 10 minutos hay alguien termina y empieza el otro. Y te divierte, ¿ves? Exactamente. Diversidad. Buenísimo. O sea, el jueves que viene en Vuela el Pez, Córdoba y Julián Álvarez. Sí. Hermoso lugar para ir. Sí, es divino. Bien, ¿a qué hora? Y arranca a las 9 de la noche. Bien. Y yo estaré tipo 11 de la noche. Bien, perfecto. Entrada libre, entrada libre. ¡Vamos! Es un lugar muy copado, entrada muy libre, la Bastainer 80 mangos, que es un precio cuidado realmente. Sí. Hoy por hoy. En ningún lado, sí. Loco, ¿eh? Igual me gustó igual la Imperial en el bar de la Tribu, la Imperial a 65 pesos, me gustó. Y porque la Tribu tiene precios populares, para que vengan todas, todos. Tienen que llenar este lugar, así. Claro, más chavarra. Viene el Rey Larva, viene acá. Viene cada uno, te digo, igual. Un tema aparte. Así, dame 5 para mí. Hubo situaciones de, bueno, ¿cómo manejamos esta situación? ¿Cómo manejamos el Rey Larva? Escúchame, Baja Rey Larva, te quiero mucho, no me vengas a bardear. No me vengas. Baja Cazadora dice, besos a los pibes de Hiperimpulso, Locura Pop. Le mandamos un beso grande a esta chica que manda mensajes para ustedes. Maja Cazadora. Está buena aparte, ¿eh? ¿Está buena? Bueno, qué bueno. Después te deseo suerte con ella. Vamos a escuchar algo de música entonces. ¿Les parece un temita más? Dale. Este es el último tema, ¿no? Este es el último tema. Está lleno el programa. Bueno. Yo me quedaría... Forever. Pero requiero más. El número 4, ¿no? Voy a ir el jueves que viene. Vuela el Pez. Hoy es jueves. El jueves que viene. Muy bien. Buenísimo. No voy con la gatita y me voy a venir. Y por Facebook y por Impulso buscan y ahí comuníquense porque eso es una página que Facebook, viste, te rete, te manda página. Y hasta que no me hablen, yo no les puedo hablar. Y estoy deseoso de hablar con gente. Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Esta canción está dedicada a uno de los contados con los dedos chetos que hicieron algo por América Latina. Comandante en moto. En motocicleta como en Easy Rider te fuiste de tu bella Buenos Aires. Prendiste la raya de la aurora, asomaste la cabeza, cruzaste la maleza. Te fuiste de aventuras al medio del palmar a veranear en Cuba en vez de Pinamar. Comiendo palmitos, sacándote fotos, mochilero, gorrillero, comandante. Moto aquí se queda la clara. De extrañar esta apariencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. saliste del pantano, yendo tan audaz, cruzaste el Caribe, San Isidro, nunca más. Quisiste calmar el dolor al tercer mundo, trancar el cáncer de miseria. No sos un emblema, caso que tibanera, no sos una estatua, no sos una remera, ni sticker, cocina, estás en rincón. No van a improvisar un diplomático de dos copias. Aquí se queda la clara, la entraña bien aparecida de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y aquí se queda la clara, la entraña bien aparecida de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Ah. Es ahora, ya no parará más. Es ahora, ya no parará más. Sus banderas, sus consignas, haciéndolas correr en el viento por entre las montañas. Fidel, Fidel, junto con él, con la gente, con Camilo, limpió el burdel. Queriendo marrón, pero sin Coca-Cola, esquivando balas, cruzaron las olas. Pero se nace, pero se hace, revela mi lágrima, defiendo el bucal. Ponte caliente, un sobreviviente, justicia, cultura, locura, libertad. Y aquí se queda la cara, la entraña de tu apariencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y aquí se queda la cara, la entraña de tu apariencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y aquí se queda la clara, todos, la entraña de tu apariencia, de tu querida presencia, comandante. Ay, enemigo pequeño, ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos el mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de hombres y mujeres honrados del mundo. ¡Excelente tema! Me encanta cómo la cantás toda y no te cabe ninguna. No te cabe ninguna. Me encanta. Este chabón es punk. La verdad, un placer. Es un honor. Un placer haberlo recibido en la gatera. Buenísimo. Un gusto tocar acá, gracias. Fuimos una banda acá, la verdad. Comimos. Que fue una banda de cumbia, acá bailaron, cantaron las chicas. Sí, bailamos todo. Hacemos la parte, palmas, coritos. Yo tiré. Bueno, se nos está terminando el programa del día de hoy. Nos va. Pero no queremos irnos sin recordar que el día de mañana, sí, se va a llevar adelante la marcha Ni Una Menos. 17 horas en el Congreso de la Nación. Sí. Esperaremos a todas y a todos para marchar una vez más en contra de la violencia machista que se lleva a tantas mujeres todo este bendito tiempo. Así que estaremos ahí. A movilizar. En contra del machismo en general, ¿no? Sí. Totalmente. Todo machismo es violencia. Y sí, vamos por la igualdad, siempre igualdad. Bien, nos encontramos en las calles, dale, empecemos a salir todos juntos, ya llevamos 6 meses aguantándole la monada a este tipo, vamos con todo el tiempo a salir a la calle, para pedir caja, como es la caja de festivo, la caja del pan, hay que pedir la caja que vuelva el Fonsín, que resucite el Fonsín. Sí, es tremendo. Lo de la noticia de la autonomía para las Fuerzas Armadas me parece apocalíptico. Así que, loco, dale, despertate porque el alcance está avisando, ¿entendés? Con este abucheo al macrismo, nos despedimos hasta la semana que viene, Marian. Un gustazo. Besos a todo el equipo de producción. ¿Nos vamos a beber? Sí, nos vamos a beber. ¡Salud! ¡Vamos!